Buenas noches a todos. La primera pregunta que quisiera hacer es en relación a las obras que se están realizando o que se han realizado en el cuartel de la Guardia Civil y con ello los aparcamientos que se han quitado en aquella zona. Entonces quería saber si se ha consultado a los vecinos, por qué se han quitado tantos aparcamientos. Yo sé que allí va a ser la entrada de los vehículos de la Guardia Civil, pero se ha quitado casi una calle entera, una calle y media de aparcamiento. Entonces eso supone un estropicio para los vecinos y queríamos saber si se ha consultado a los vecinos o si hay algún otro tipo de solución, porque la verdad es que la barriada de Andalucía pues es una de las zonas que más coches concentra en lo que es aquella zona y, bueno, supone un estropicio para los vecinos. Entonces queremos saber si se ha sentado con los vecinos o si hay algún otro tipo de solución para ello. Bueno, yo he estado esta semana por el cuartel viendo las obras que allí se están realizando, que es una subvención de la Diputación, las obras que allí se están realizando. Y esa información me estoy enterando ahora mismo porque allí ni yo he hablado con el alférez ni él se me ha indicado que se iban a quitar ningún aparcamiento. Me informaré de ello porque allí ahora mismo por la calle Avenida Andalucía sí estaban haciendo en este momento una obra que era de una nueva cancela que han puesto, pero nadie me ha comentado hasta la fecha de hoy el tema de problemas de que se hayan quitado aparcamientos. Me informa de ello. Bueno, pues le rogaría que se informase de ello. Ya le digo que es una cuarta parte de la calle Granada y de la calle, a ver si no me equivoco, de la calle Generalife, que es justamente la parte trasera del cuartel, y se ha pintado todo el acerado de amarillo. Entonces, es que quita muchos aparcamientos. Allí hay fábrica, allí hay vecinos que llegan a las 2 a comer, allí hay vecinos que, bueno, que necesitan de un aparcamiento. Hay espacio y no entendemos cómo y por qué, si entran bien, porque siempre ha entrado por allí un coche, aun estando los aparcamientos, no entendemos por qué. Es que entra un vehículo más grande, es que no sabemos el por qué. Por eso es lo no, la yo pregunta. No, yo creo que, bueno, no sé lo de la pintura esa amarilla concretamente ahora, pero sí en aquella zona han tenido que entrar camiones voluminosos y entiendo que a lo mejor lo habrán hecho de manera transitoria. Creo que la obra ya está terminada, pero me informaré de ello. También quería preguntar sobre qué se está haciendo, porque no tengo conocimiento, en lo que es la calle del convento, del Sagrado Corazón al convento, que hay allí hoy unas vallas, están abriendo una zanja bastante considerable y querría saber cuál es esa obra, qué consiste o por qué. Sevillana está llevando, porque si se puso esta semana, yo lo comprobé, que tenían unos avisos a los vecinos que tenían que hacer una obra por parte de Sevillana. Vamos, que los costes de la obra lo está asumiendo Endesa completamente, ¿no? Vale. ¿Qué difusión se le va a hacer al yacimiento de Ocuri? Me refiero a las visitas que se van a hacer, si se van a hacer folletos, si se van a difundir a través de los turoperadores. ¿Qué difusión se le va a hacer al yacimiento? Porque es un yacimiento bastante importante, es de nuestro patrimonio cultural y creo que sería buena idea que se difundiera, no para recaudar, porque las tasas no van a ser desorbitadas, pero sí para que viniera un mayor número de visitantes al pueblo de Ubrique. Entonces quería saber si hay programado algún tipo de difusión con respecto a esto. Sefina. Bueno, esta es la página web, que se está aún modificando porque se tienen que poner los horarios de visita y los días que están abiertos. Y obviamente a través de turismo se van a hacer la publicidad que haya que hacer para que llegue a cuanta más gente mejor y, por supuesto, a los turoperadores. Y, de hecho, se han hecho también folletos que se han llevado a cabo también a través de esta empresa, que es la que ha llevado la puesta en valor de Ocuri, que hicieron tanto el folleto de la exposición como el folleto, es un dístico, vamos, un dístico también de Ocuri. Ambos se pueden recoger en la oficina de turismo, al igual que los distintos, tanto en San Juan de Letrán como en el Museo de la Piel. Pero que estos dísticos no se van a mandar a ningún lado, sino que se van a recoger solamente en la oficina de turismo, ¿no? Claro que se van a mandar, pero es que todavía no teníamos las tarifas, entonces tampoco podemos empezar, ¿entiendes? Se va a empezar ahora lo que es la publicidad y la promoción, ¿de acuerdo? De acuerdo. También quería preguntar, es que cuando he estado tomando nota de la información que ha dado el concejal de deporte, no me he enterado bien por el tema de la acústica del salón de pleno. Es sobre del césped de las pistas de atletismo, que has dicho, visto, de que se va a poner césped en las pistas de atletismo, es que no me he enterado. Que se inaugura ya, se abre el césped este domingo, se reinaugura o se inaugura, como queramos llamarlo. A partir de este domingo pues vamos a tener ya el césped con un uso, no el que se venía dando antes porque soportaba muchos partidos, pero se va a poder hacer uso de él ya. No, el césped natural de las pistas de atletismo. Y sobre de la información que nos ha ofrecido el señor alcalde del convenio de colaboración con Tamal, ¿me podría adelantar qué colaboración económica va a tener, en qué términos va a estar esa colaboración en lo que son los equipamientos a los que se ha referido? Eso quiero informar en la reunión que voy a convocar a portavoces, porque había una... En cuanto al borrador que ya existente, había una diferencia de opinión entre lo que estaba planteando Tamal y lo que realmente él planteaba. Entonces, esa información la daré en la reunión de portavoces y aproximadamente estamos hablando de unos 7.000 euros. También queríamos saber si se ha vuelto a reunir con el AMPA del Fernando Gavilán para tratar el tema de la obra, o simplemente, porque tenemos conocimiento que se reunió con los profesores y el director, pero queremos saber si se ha reunido de nuevo con el AMPA o no, porque bueno, son ellos al fin y al cabo quienes están haciendo la petición de las obras y quienes se han dirigido a usted. Yo, el AMPA no me ha solicitado ninguna reunión más. Las obras se han iniciado, está la CIUCO precisamente a cortar la calle, está con el tema de la red de saneamiento, y ahora mismo el AMPA no me ha solicitado, ni el director del colegio Fernando Gavilán, ninguna otra reunión. Vamos, lo digo porque como en un principio esa solicitud partió del AMPA hacia usted y después ha habido... las cosas que ha habido y se ha iniciado la obra, pues digo, a lo mejor se ha reunido con el AMPA para terminar de dar las últimas explicaciones y saber un poco en los términos que ha quedado el acuerdo con ellos. Pero vamos, también quería preguntar en relación a esto, si en qué situación, porque ya que se va a gastar una partida considerable en el arreglo del Fernando Gavilán, ¿en qué términos quedan los demás colegios? Me refiero a los arreglos, porque por ejemplo el Benafeliz estaba demandando desde hace tiempo lo de la baranda entre un patio y el otro, entonces queremos saber si la partida de arreglo de los colegios va para los demás colegios, independientemente a la de Fernando Gavilán, o es la misma para todos. Siempre ha habido una partida aproximadamente mayor o menor de actuaciones que se hacen todos los años en colegio. Esa partida está totalmente ya gastada, presupuestariamente. Ahora lo que hemos aprobado en el Pleno es la partida de Fernando Gavilán. Reme, me está indicando. No sé si... ¿Sí? Tomo la palabra con su permiso porque el problema que teníamos con la partida presupuestaria de los colegios es que anteriormente se incluía una partida de 30.000 euros en el capítulo 6 de inversiones. Desde el año pasado que hay un control más exhaustivo por parte de, en este caso, del Estado, de cómo se ejecuta y se elabora el presupuesto y con criterio, con buen criterio del interventor para evitar una posible impugnación de los presupuestos, esa partida que iba en inversión y que no se prorrogaba, pues debe de ir en el capítulo 2 de gasto corriente. Con lo cual, al no tener aprobados los presupuestos, no teníamos partida presupuestaria creada para llevar a cabo esas obras. Esa partida ni está agotada ni está comenzada. Ahora mismo, con la aprobación de estos presupuestos, hay un importe total de 30.000 euros para reparación y mantenimiento de colegios. La primera fase del Fernando Gavilán serán en torno a unos 15.000 euros, por tanto, quedarían otros 15.000 euros para proporcionar la pintura para el Colegio Reina Sofía, incluso para poder realizar el muro del Colegio Benafeli. ¿Qué ocurre? Que para el ejercicio 2015 tendremos que ver y valorar si esa partida de reparación y mantenimiento de colegio, con el coste que supone el arreglo del Colegio Fernando Gavilán, para el año 2015 habría que incrementarla para no dejar desatendido el resto de colegios, pero hacer frente también a esa obra. Por ahora, esa partida ya está disponible, se van a poder ejecutar las tres actuaciones que quedan pendientes, y en los presupuestos de 2015 se habrá que ver cuál es el coste que queda por ejecutar de la obra del Fernando Gavilán, más dejar un colchón para la reparación y mantenimiento del resto de colegios, que es la competencia que le corresponde en este caso a las entidades locales. Sí, en relación a la competencia de las entidades locales, quería también preguntar que, bueno, la obra del Fernando Gavilán, usted se ha comprometido a realizar esta obra, está por ver un poco de quién es la competencia, si del Ayuntamiento o de la Delegación, pero si se resultara que es de la Delegación, ¿usted como alcalde reclamaría estos 50.000 euros a la Delegación? Quería saberlo. No sabía si lo iba a asumir usted o lo iba a reclamar, si resultase que fuera de la Delegación. En relación a la Plaza de la Estrella, es que bueno, paso por allí y veo que cada vez está un poco más elevada y no sé cómo va a terminar la obra, si es que en el círculo de en medio va la fuente, si va la estatua, es que no sé cómo va a ir, si me puede informar un poco de cómo va a ir esa obra. La verdad que si pasas por allí y contemplan lo que es la rotonda, yo creo que está claro, todo el capitel de arriba, lo más alto, donde van a estar el monumento al petaquero y petaquera que estaba allí, que existía allí. La rotonda ya le he dicho muchísimas veces cómo va, no tengo aquí ahora mismo el plano, lo podría mostrar porque es grande, pero vamos, yo siempre he dicho que va a una zona ajardinada, una fuente y en el centro va lo que es la estatua. No va a estar la obra para Navidades. Y si se va a decorar esa rotonda con vistas a las Navidades también, la vamos a tener en cuenta y va a ir decorada estas Navidades. También querría saber si hay algún avance con respecto a las obras que se debieran de acometer por parte de la Junta de Andalucía en el Coto Mulera en relación a las inundaciones que iban ahí, que se producen allí. Ya se dijo, o el arquitecto dijo en la última reunión que cuando estuvimos allí que Escollera no quería hacer, pero queremos saber si ha habido algún tipo de comunicación, si se deciden a mandarnos el proyecto, a qué solución se le va a dar aquello, porque bueno, el Coto Mulera sigue sin tener su primera licencia de ocupación. Entonces creo que es un tema que ya bastante tiempo, y quiero saber si el alcalde también ha preguntado a la administración competente en qué términos queda el proyecto y para cuándo se le va a dar solución a los vecinos. Ahora mismo no tengo información detallada en ese tema. Sí sé que vamos a sentarnos con el delegado territorial para que nos informe de todas esas cuestiones. Pues espero que sea pronto. También en relación a lo que la concejal de obra ha informado del antiguo mercado, que ha dicho que se estaban realizando allí, pero he creído escuchar que eran salones y salas de exposiciones. Entonces, al final no sabía si va a ir una sala de exposición allí al final o si se va a optar por lo que se estuvo hablando últimamente de que fuera allí la Peña Flamenca, qué es lo que se le va a dar, qué uso se le va a dar a aquella sala, ¿sala de exposiciones o Peña Flamenca? Eso es un acuerdo que ya es lo que lleva con el Grupo Socialista y vamos a hacer allí exposiciones, que va a haber, que es lo que hemos dicho, y si en esta ocasión pues va a tener pues la oportunidad la Peña Flamenca de tener también allí un salón para sus actividades. Entonces, que va a ir las dos cosas. Sí. Independiente, ¿no? Independiente. Vale. ¿Y sala audiovisual? ¿Y las? Entonces, ¿qué espacio queda para los pequeños despachos o pequeños locales? Pero le puedo... Porque entonces, ¿qué el espacio te lo comen estas cosas? No, se tiene que mirar el plano. Y en el plano pues está detallado exactamente los metros y el espacio que se va a hacer. También quería saber, porque en el último Consejo de la Mujer, pues ya en los últimos minutos me tuve que ausentar y quedamos en que se iba a recopilar toda la relación de actividades que las asociaciones iban a plantear con respecto al curso que viene, en este curso que está corriendo, y quería saber si podría ser que nos adelantara aquí en este pleno la relación de actividades de la mujer que se han planteado, o si no es posible, pues al menos que se nos remite a los correos electrónicos las actividades que se han demandado por parte de los colectivos de mujeres. Pues en contestación a la pregunta de la concejal del Partido Andalucista, la reunión terminó. Cuando ella se levantó, no se hizo ninguna propuesta de relación de actividades para un futuro. Quedamos en las actividades propuestas para llevar a cabo en torno al 25 de noviembre. Se ha procedido a enviar a los correos electrónicos de todos los portavoces de forma detallada para que tuvieran su conocimiento y pudieran acudir. Otra cosa no me puedo enviar porque quedamos en que íbamos a volver a convocar el Consejo Local a principios de año para ver qué actividades se iban a desarrollar durante el año y con ocasión del 8 de marzo. También en el anterior pleno le pregunté sobre la auditoría de AENOR y quería saber si se ha producido o no. Sí, se ha producido de forma satisfactoria. La semana pasada, la anterior, no he podido traer la documentación por falta de tiempo, porque he estado toda la mañana en la actividad contra la violencia de género y además esta semana ha sido toda la semana de actividades en torno al 25 de noviembre. El informe lo tienen a su disposición en los servicios técnicos, en este caso lo tiene Benjamín, y no ha habido ningún problema con la auditoría y la hemos superado de forma satisfactoria. También, bueno, como hemos podido ver los presupuestos, me surgía una duda en relación a la ejecución, y es que a la fecha que estamos veíamos que a algunas asociaciones se les había dado o se les había adelantado las subvenciones y a otras no, entonces queríamos saber el motivo. No se ha adelantado a algunas asociaciones y a otras no. A todas las asociaciones se les ha procedido a dar su importe. Cosa distinta es que el año pasado había asociaciones que presentaron proyectos y este año no lo han presentado. Por tanto, no se les ha dado ningún importe porque no lo han solicitado previo proyecto y posterior justificación del anterior. No, yo no me refería a las asociaciones que no han presentado el proyecto, yo me refería a que, por ejemplo, en el presupuesto está que se le ha dado ya a la Federación de Vecinos unos 8.000 euros, que a la Asociación de la Avenida de España, a la del Sacrificio, todavía no se le había dado la cantidad presupuestada, a la Asociación de Alzheimer se le ha dado unos 6.000 euros de los 9.000 que estaba presupuestado, al Curtido de los 9.000 euros que están presupuestados no aparecen como ejecutados. La partida que está también para el sector de la marroquinería de 15.000 euros tampoco se le ha dado. Entonces, esa es la pregunta, porque podemos ver que la Federación de Vecinos sí tiene ya sus 8.000 euros,

humildes concejales tenemos trabajo y queremos encajar las reuniones lo mejor posible para poder asistir y que no se diga en este pleno que no venimos a las reuniones.